Pues bien, buenas tardes, feliz domingo 5 de mayo del 2019. Y pues bien, con la música de Vivaldi, Gloria in Excelsis Deo, pues estamos celebrando y anunciando aquí en Radio La Nueva República el fin de la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana y pues regresamos al trabajo. Y pues esto se dio desde el día viernes alrededor de las 3 de la tarde, una discusión entre las autoridades universitarias de la Universidad Metropolitana y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y esto es importante porque en esa 22 reunión de entre estos dos grupos para arreglar la huelga, pues se manifestaron por parte de las autoridades el ofrecer el 100% de salarios caídos más el 3.35 más el 3.0 para los trabajadores administrativos y el 3.35 para los trabajadores y profesores investigadores de la misma universidad. Y también pues los acuerdos de pues que habían sido motivo de discusión desde el principio, como era la revisión de el contrato colectivo y algunas cláusulas que el sindicato había pues visto como que eran de 14 puntos, como la jornada especial acumulada para los trabajadores administrativos, la creación de nuevas plazas, el ingreso y promoción a la universidad, la vigilancia, el ingreso y promoción a la universidad y un programa de relación y de trabajo en los diferentes laboratorios. Estos últimos pues se van a tratar en el transcurso merced a un acuerdo entre el CITUAN y la universidad dentro de las labores. Y bueno, pues el día de ayer el sindicato, el presidente del CITUAM, Dorantes, pues se queda asombrado cuando le ofrecen el 100% e inmediatamente convoca a una reunión el día de ayer. Para el día de ayer, desde el viernes a esa hora que les comento, a las 10 de la mañana para la votación, para pues si continúa la huelga o si se acepta más bien el 100% de salarios caídos, dado que ya había aceptado la universidad pagar ese 6% para los trabajadores administrativos y profesores asociados por contrato de medio tiempo y tiempo completo. En nuestro programa anterior habíamos ya hecho un análisis de todos estos ofrecimientos que en realidad realizados por la universidad pues prácticamente no ofrecía nada más que las becas, a las prestaciones, sobre todo a la beca, a la permanencia de los trabajadores, que como ya decíamos, este reconocimiento pues ya estaba evaluado del año pasado para muchos y que se iba a pagar al 100%. Pero entre unas cosas y otras, en realidad, como lo vemos, este convenio en el que quedaron desde un principio se hubiera dado con esa propuesta del aumento por parte de las autoridades y la aceptación, pues, por parte del sindicato. Además de la desproporción entre los sindicalizados, entre la cantidad de sindicalizados administrativos y la cantidad de trabajadores, profesores, investigadores. Pues bien, esto termina el día de ayer mismo, que ya se estaba firmando los acuerdos. Esta firma se hizo a la par y dan oficialmente terminada la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana. Las representaciones sindicales y las autoridades iniciaron el proceso físico de entrega y recepción de las instalaciones de Rectoría General y de las diversas unidades académicas de esa casa de estudio, que estuvieron cerradas desde las 11 de la noche del 1 de febrero, en total 93 días. Con la mediación de la Secretaría del Trabajo, los convenios fueron firmados poco antes del mediodía por el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, Jorge Dorantes, y del abogado general de la institución, Rodrigo Serrano. En el acto, Guillermo Roca, titular de la Unidad de Conciliadores de la Secretaría del Trabajo, felicitó a las partes por haber llegado a un acuerdo luego de una huelga extremadamente larga, por lo que ahora les tocará a ambas partes recuperar el tiempo perdido en favor de la universidad, los alumnos y el país. Destacó también que una huelga siempre deja heridas, y más cuando tiene una duración como la que tuvo esta, y será responsabilidad de ambas partes restañar estas heridas y recuperar el tiempo perdido, insistió el funcionario del gobierno federal. De forma paralela, las instalaciones de la Rectoría General y de las 5 unidades académicas de la institución, Ixtapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma, y otros centros de trabajo, eran entregados por los trabajadores sindicalizados a las autoridades. Al término de la firma de los convenios, el secretario general del SITUAM, Jorge Dorantes, y el abogado general, Rodrigo Serrano, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que cada uno expresó su punto de vista tras el conflicto, aunque ambos señalaron su voluntad de trabajar de manera conjunta por el bien de la universidad. Y esto, pues, se refiere a estos convenios de trabajar sobre el contrato colectivo, que era parte de lo que pedía el SITUAM, de algunas cláusulas, y que ya habíamos comentado que fueron rotas o no revisadas por rectorados anteriores, así como secretarías del SITUAM del pasado, y que en estos momentos de esta huelga se solicitan para, pues, como una forma también de presionar en relación a la huelga. El funcionario universitario informó que aunque este lunes serán reabiertas las puertas de la institución y con ello el inicio del trabajo administrativo, será el martes o miércoles cuando reinicien las actividades académicas de acuerdo a las condiciones en las que se encuentran dichas instalaciones. Y aquí un paréntesis, pues las instalaciones ya se imaginarán ustedes cómo están: el pasto crecido, la basura que se acumula por el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, señaló que seguramente el mismo martes se reunirá el Colegio Académico de la UAM para revisar el calendario escolar y hacer los ajustes necesarios para retomar el trimestre que quedó suspendido así como recalendarizar la emisión de la convocatoria de nuevo ingreso suspendida en febrero pasado cuando inició la huelga. Y esto se refiere a que, como habíamos comentado, el colegio académico son los representantes académicos de cada una de las unidades de la Universidad Metropolitana que representan a toda la unidad, y es ahí donde se ven todas las cuestiones y situaciones académicas. Y recordemos que la huelga se inició pues prácticamente en la tercera semana del trimestre que iba, el trimestre de invierno, el 19 invierno. Y desde luego pues señalaron que esto era de lo más pronto posible. Al respecto, una vez que el viernes después de la reunión hubo una votación en cada una de las unidades, en las que, como ya lo vimos en nuestro programa pasado, pues hubo intentos, por un lado en Xochimilco, de pues no dejar votar a los profesores investigadores, que porque no eran la representación. Y volvimos a escuchar cómo había una pugna y una forma de rechazar a los profesores investigadores por parte de los trabajadores administrativos. Y en el caso de Xochimilco, pues dijeron que esa votación no tenía validez ya para levantar la huelga. Posteriormente ocurrió lo mismo en la sede del SITUAM, allá en la avenida Tlalpan, y pues ya se inició la votación, quedando por levantar la huelga 140 votos, por no levantar la huelga 4 y 40 abstenciones. Así que, y aún así había gente que decía que esta votación era inválida. Y sí, porque esta pugna que está por esa forma de, pues de decir que los académicos no estuvieron en la huelga, que no fueron a cuidar las instalaciones, etcétera, pues es también una forma, porque una gran parte de los profesores investigadores pues no están afiliados al SITUAM, por un lado, y por otro lado pues también hay que ser objetivos, y en cuando menos dos instalaciones que se visitaron y nuestros informantes visitaron, pues ya también la guardia de las instalaciones pues prácticamente a veces quedaba en dos o tres gentes por las noches. Asimismo, pues esta forma de no tener control por el bloqueo de las casetas ahí en Tlalpan, en la carretera Cuernavaca, pues también dejó mucho que desear. También en el sindicato, pues también diciendo los trabajadores administrativos que cuál votación, que nunca se votó por el levantamiento de la huelga, sino que simplemente se ratificaron nuestras demandas. Y esto me recuerda a la huelga anterior, que también fue una huelga muy larga, como de 2 meses, en la que decían los sindicalizados y el comité de aquel tiempo: compañeros, perdimos en lo económico, pero ganamos en lo político. Porque en aquella ocasión se ofreció el 50%, y ahora, pues ese dicho yo creo que sigue vigente: ganamos en lo económico y perdimos en lo político, que ahora sería una visión diferente. Y pues así las cosas, se levanta la huelga, todos los compañeros pues pueden ya estar preparándose para ir a trabajar. Ya los alumnos también, por su lado, pues están reuniéndose desde antes de que terminara la huelga, pues también para pedir sus prebendas, para presentar exigencias. Una de ellas, pues la continuación del trimestre, que ya vimos que se va a dar a través del colegio académico, y por otro lado, pues también van a solicitar cuestiones como que se haga un horario exclusivo para alumnos y otro para los trabajadores, exigir más el trabajo administrativo y los trámites que los administrativos hacen, y por ende, pues también la exigencia a los profesores. Y pues así las cosas en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Y vamos a continuar en un momento. Estás aquí con tu amigo Bono en De la Hora del Lobo Estepario, pues dando esta noticia como alcance al programa y a la información que dimos el día viernes 3 de mayo de 9 a 11, y que pues ahora damos esto. Y decía yo que pues pusimos gloria in excelsis Deo, porque debe y hay alegría, porque mucha gente ya urgía, quería ya regresar a la universidad. Things that you have now bathe my idle soul clear. Desire. Time. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, regresamos aquí con ustedes. Ya, pues con el aviso de la terminación de la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana después de 93 días. Y decíamos que el día de ayer, hubo también votación por abrir las instalaciones, entregarlas el día de ayer, 30 votos, y por entregarlas el día de hoy, 135 votos. Finalmente se entregaron ya las instalaciones este domingo 5 de mayo. Las clases no se reanudarán oficialmente hasta que el colegio determine el nuevo calendario escolar. Les vuelvo a recordar que el colegio académico es el que determina los tiempos de los trimestres, los espacios intertrimestrales, vacaciones, etcétera. Y también con respecto al pago de nómina, tardará al menos 5 días, fue lo que nos avisaron, porque es el tiempo que se lleva a preparar la nómina, que eso pues lo dijo el secretario prácticamente desde el principio. Así es que pues prácticamente las clases, o más bien la entrada de los trabajadores, ya podrá ser a partir del martes, o bien del lunes, a sus laboratorios, oficinas, aulas, etcétera. Los profesores investigadores que tienen año y periodo sabático seguirán con sus fechas acordadas en el Consejo Divisional. A los profesores curriculares, que son los de tiempo determinado, se les pagarán los 3 meses, pero se tendrán que volver a abrir los concursos para que, pues, valga la redundancia, para que vuelvan a concursar por una plaza temporal. Y por otro lado, pues el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Abel Peñalosa Castro, mandó un comunicado el día de ayer a las 9:03:57 a todos los correos de todos los trabajadores, principalmente académicos, al correo institucional, el que manda a la comunidad universitaria, en el que dice que necesitamos que la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus 5 unidades universitarias y la totalidad de sus instalaciones, esté abierta para que cumpla con las funciones sustantivas que la sociedad le ha encomendado. Por el bien supremo que es la universidad, he decidido ofrecer el 100% de salarios caídos con el fin de resolver este conflicto de huelga. A los trabajadores administrativos y académicos los convoco para que, en cuanto nuestra casa esté nuevamente abierta, regresemos a la vida universitaria con el ánimo de fortalecerla y renovarla para enfrentar los retos que la realidad nos presenta. A las alumnas y los alumnos los invito a retomar su formación integral y a que su participación en la universidad enriquezca una transformación que nos mantenga a la vanguardia. Les repito, este fue un comunicado enviado a todos los trabajadores por parte del rector el día de ayer a las 9:00 p.m. Y por otro lado, en cuanto al pago de estos salarios caídos, el lunes 13 de mayo, se pagará la quincena 03, 04 y 05, que equivale a mes y medio, que incluye la despensa y vale en el papel, o sea, en el ticket de pago, el vale electrónico que se deposita el martes 14 de mayo, la quincena 6, 7, 8 y 9, el martes 21 de mayo, que incluye la despensa y el vale, un vale de libros que se otorga por 350 pesos, el vale electrónico el miércoles 22 de mayo, que incluye despensa y vale de libros, y la quincena 10, el jueves 30 de mayo, conforme al calendario de nóminas autorizadas. Y este es un comunicado, pues no tiene el, aunque es oficial, no tiene remitente, pero es un comunicado oficial, Casa Abierta al Tiempo, en donde dice que es importante señalar que estos procesos se realizarán con apego a los procedimientos administrativos institucionales y a la legislación fiscal aplicable. Pues esto es todo lo que podemos comentarles en cuanto a este levantamiento de huelga, terminación de huelga, que esperamos que no haya problemas en la revisión de este contrato colectivo, de las cláusulas que, pues, motivo también en parte, en gran parte, de esta huelga. Y realmente creemos que esa cerradura de heridas, como decía el funcionario de la Secretaría del Trabajo, pues no se dé, porque como ya lo comentamos reiteradamente, vemos una lucha de clases muy disímbola entre administrativos contra los profesores investigadores por la cuestión salarial, del por qué ganan mucho y ellos no, en tratando de tapar esas formas con elementos como una falta de educación, el que no les saludan, el que no les hablan, etcétera, etcétera. Cosa que ya hemos comentado, que esto puede llevar también a una rotura del sindicato entre personal administrativo y profesores investigadores, dado que realmente la batuta de esta huelga la llevaron los trabajadores administrativos. Y hay que ver, porque este proceso también forma parte de la nueva forma de comportamiento social y laboral en esta cuarta transformación, pero además de la entrada en vigor de una nueva Ley Federal del Trabajo con relación a la votación y conformación de los sindicatos con voto directo, voto secreto y directo de toda la comunidad trabajadora en todos los sitios en los que se conformen sus representantes o sindicatos. Pues bien, amigos, esta es la información que tenemos hasta el momento, y cualquier cuestión relacionada con esto serán informados, y ya más adelante en otro programa haremos una revisión de ello. No sin antes leerles un comunicado del día de hoy, 5 de mayo, que es un aviso al personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Comunicamos a ustedes que el próximo martes 7 de mayo del 2019, la universidad realizará el pago de las becas y estímulos de los meses de febrero y marzo de 2019, con el carácter de anticipo, situación que se regularizará en las nóminas correspondientes. Las becas y estímulos del mes de abril serán cubiertas en la nómina de la quincena 08, que se pagará el 21 de mayo del 2009 con carácter de definitiva. Atentamente, Casa Abierta al Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues ese es el último comunicado oficial de el cumplimiento del ofrecimiento de los salarios caídos. Yo me despido de ustedes agradeciendo el favor de su atención. Soy su amigo Bono de la Hora del Lobo Estepario, y transmitimos aquí en Radio La Nueva República desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Sean felices y sigamos luchando por lo que creemos justo, y también hay que seguir luchando por nuestro país para que cada día sea mejor. Hasta la vista. Una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Radio La Nueva República transmite por internet a todo el planeta. La democratización de la palabra por una nueva república. Estás escuchando Radio La Nueva República.